agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara algunas de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 55. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona. A las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell y a las de Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto también a quienes escucháis los podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación, hablamos de derecho penal del enemigo, y lo hacemos a través de un caso concreto entrevistando a Galder, uno de los dos jóvenes alaveses que han sido condenados a 4 años de cárcel por la Audiencia Nacional en un juicio político sin pruebas y basado en prejuicios contra la izquierda abertzale. Por último, en la sección de preguntas y respuestas continuamos con los consejos legales en caso de ocupación. Esperamos que os interese. Pero antes de empezar, queríamos hacer un llamamiento. En Radio Almaina hemos cumplido 10 años en 2021 y tenemos muchas ganas de seguir trabajando y de cumplir otros 100 años más. Pero la economía no nos acompaña y necesitamos tu ayuda para sobrevivir al verano y al principio del curso que viene. Así que si quieres seguir escuchando esta radio libre y autogestionada y los programas que grabamos en ella, plantéate apoyarnos. Es tan fácil como entrar en radioalmaina.org y hacerte socia, desde solo 2 euros al mes. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 10 de mayo, la Audiencia Nacional ordena indemnizar a una víctima de torturas que la Abogacía del Estado no quiso reconocer. La resolución del tribunal evidencia el carácter vinculante del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que se pronunció sobre este caso. Entre 2013 y 2019 se produjeron 448 condenas por tortura en España. El mismo 10 de mayo, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias condena a 1 año de cárcel a 2 piquetes, que durante la huelga de la alimentación de 2019 entraron en un supermercado de Alimerca en Oviedo y tiraron 2 petardos dentro del local. La condena llega tras un acuerdo con la Fiscalía, que solicitaba inicialmente hasta 5 años de cárcel. Asimismo, ya habían indemnizado con 3.040 euros a una mujer que se había desmayado por los petardos. El 11 de mayo juzgan en Zaragoza a 2 jóvenes antifascistas por retirar placas franquistas de viviendas sindicales en la ciudad. El 8 de junio, la jueza archiva la causa en la que investigaba a los 2 miembros de CNT como presuntos autores de un delito de daños al no presentar denuncia contra ellos ninguna de las 44 comunidades de vecinos de cuyas paredes arrancaron los rótulos con el yugo y las flechas que seguían en las fachadas de sus bloques casi 15 años después de entrar en vigor la Ley de Memoria Histórica. El mismo 11 de mayo se hace público que el director del periódico Nortes, Diego Díaz Alonso, y otras 2 personas recibieron una notificación de la Policía Nacional en la que se les impone una multa por la ley Mordaza de 601 euros tras un artículo en el que cuestionan una actuación policial en julio de 2021 en Gijón. Los policías les acusan de haberlos agarrado por los brazos, forcejear con ellos y obstaculizar la actuación de los sanitarios que habían acudido al lugar para atender a un joven que se había desplomado. Los propios agentes reconocen no haberlos identificado durante los hechos y que Diego Díaz manifestó que era periodista. Las 3 personas denunciadas niegan la acusación y consideran que se trata de una represalia por cuestionar la actuación de los agentes en el artículo de periódico y han presentado un recurso de alegación. También el 11 de mayo se hace público el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo. En él, entre otras cosas, se informa de que en 2021 hubo 3.600 sujeciones mecánicas en instituciones penitenciarias, de las que 399 fueron atando con correas a una cama. El defensor del pueblo insta a instituciones penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, a atender a la reducción al máximo de la aplicación de sujeciones mecánicas con correas como aplicación de medio coercitivo, con el objetivo a largo plazo de su supresión total. El 12 de mayo juzgan en Barcelona, por segunda vez, al activista independentista Brian Bartés, acusado de desórdenes públicos y atentado a la autoridad durante las protestas contra el Consejo de Ministros en la ciudad en diciembre de 2018. La Fiscalía le pedía 6 años de prisión. En marzo ya había sido condenado a 1 año y medio por un delito de atentado a la autoridad por la protesta delante del Camp Nou en diciembre de 2019. Finalmente es absuelto el 20 de mayo. El mismo 12 de mayo, la Policía Nacional detiene en A Coruña a un trabajador en la manifestación del sector del metal por gritarles parásitos después de que identificaran a un compañero por haber tirado un huevo contra la sede de la delegación del gobierno. El 13 de mayo acude a declarar a los juzgados de Lleida Paloma, la madre de Pablo Hasél, investigada por haber organizado las protestas en contra del encarcelamiento del rapero. Declara que lo único que hizo fue ejercer su derecho a manifestarse en apoyo a su hijo. El 16 de mayo, el cámara de AOSA.info, Íñigo Orduña, presenta alegaciones contra una sanción impuesta por ley Mordaza por la Policía Municipal de Iruñea en junio de 2021, cuando cubría una manifestación de Gazte Comunistak contra la especulación inmobiliaria. En las alegaciones aporta un vídeo en el que se demuestra que el policía municipal que firmó la denuncia mintió deliberadamente para incriminarlo y solicita al ayuntamiento que abra una investigación. En la denuncia policial se acusaba al periodista, entre otras cosas, de tener una actitud violenta e intimidatoria y de haber dicho a los agentes: «No me va a pasar nada y me limpio el culo con vuestras normas españolas». Todo lo cual queda desmentido en el vídeo. El 17 de mayo, la justicia belga rechaza de nuevo la extradición de Valtonyc. Había revisado el caso del rapero en lo relativo a las injurias a la corona para decidir sobre su extradición y ha vuelto a rechazarla, después de que el Tribunal de Apelaciones de Gante denegara por segunda vez entregarlo tras revisar el fallo. La Fiscalía Española renuncia por fin a recurrir la decisión del Tribunal de Apelación. El rapero lleva 4 años exiliado en Bélgica, acusado por España de injurias a la corona. El mismo 17 de mayo se hace pública la sentencia del primero de los 3 juicios contencioso-administrativos interpuestos contra el Ayuntamiento de Granada por multar a 3 jóvenes con 750 euros a cada una por pintar con tizas en el suelo en el marco de una reivindicación por la justicia climática realizada por Extinction Rebellion y Fridays for Future, y en la sentencia el juzgado de lo contencioso número 2 de Granada da la razón a las activistas climáticas, calificando la sanción de desproporcionada y contraria a una sociedad democrática. El 24 de mayo se hace pública la segunda sentencia, que también condena al ayuntamiento. El 18 de mayo comienza en Bilbao el juicio contra 22 jóvenes por protestar contra un mitin de Vox en la ciudad en octubre de 2019. Varias cargas de la Ertzaintza dejaron numerosos heridos y detenidos que ahora serán juzgados acusados de ir contra el orden público. Según se ha podido saber, a cada una de ellas se le piden 2 años de prisión. Y en el caso de 2 de los procesados, a los que también se les acusa de causar daño, podrían ser condenados hasta 4 años. El 25 de mayo, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco confirma que el caso de Íñigo Cabacas, que murió en abril de 2012 por un pelotazo de goma disparado por la Ertzaintza cuando celebraba la victoria de su equipo de fútbol, se cierra sin ningún expediente disciplinario interno a ningún mando ni agente implicado. Según el Gobierno Vasco, la investigación tuvo que congelarse durante el proceso judicial y cuando llegó la sentencia firme, 9 años después, el mando condenado estaba jubilado, 3 implicados habían obtenido el retiro por incapacidad permanente para el servicio y al último no se le consideró responsable porque obedecía órdenes. Sin embargo, según la ley de policía del País Vasco, no existía ninguna obligación de detener la investigación interna porque se hubiese iniciado el procedimiento judicial, como ya lo denunció el Ararteco, defensor del pueblo vasco, en 2012. Tampoco había ningún motivo jurídico para que la investigación del caso se limitase a las personas imputadas en el juicio y no fuera más allá. El mismo 25 de mayo, la Audiencia Provincial de Murcia revoca la sentencia condenatoria que condenaba el pasado febrero a un joven acusado de desórdenes públicos a 200 horas de prestación en beneficio de la comunidad. Había sido condenado por unos hechos relacionados con las protestas que tuvieron lugar en la ciudad hace casi 5 años pidiendo el soterramiento del AVE. La audiencia considera que la conducta desplegada por el menor, consistente en proferir insultos a los agentes, no integra por sí sola un delito de desórdenes públicos. También el 25 de mayo, la Guardia Civil recibe, de manos de su directora general, María Gámez, sus primeras 150 pistolas Taser en un acto oficial en Madrid. Las armas permiten infringir descargas eléctricas que duran 5 segundos y que van aumentando su potencia sucesivamente. Las pistolas, junto con su munición y accesorios, han costado 450.000 euros de dinero público. El 30 de mayo hallan sin vida un hombre preso en la cárcel de Badajoz. Aunque se desconocen las causas de su muerte, todo indica que falleció por suicidio. El 31 de mayo juzgan en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a Adrià, que se enfrenta a una pena de 8 años acusado de un delito de desórdenes públicos y atentado por supuestamente golpear a un agente de los Mossos durante la manifestación contra Jusapol en el año 2018. Su defensa argumenta que se le juzga por los mismos hechos por los que ya se juzgó y condenó a Marcel Vivet y, por eso y por la falta de pruebas que acreditan la acusación, pedirá la absolución. El mismo 31 de mayo, el Tribunal Supremo confirma la absolución de la activista Tamara Carrasco, detenida en 2018 y acusada de terrorismo. Así ha quedado desestimado el recurso que había presentado la Fiscalía contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que validaba la absolución dictada por un juzgado de lo penal y la absolvía de un delito de incitación a desórdenes públicos. El 1 de junio, el Tribunal Supremo, en desacato a la sentencia firme y vinculante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se niega a revisar la condena a 17 años de cárcel de Xavier Atristain. Al día siguiente, y por petición de Fiscalía, Atristain es apresado y encarcelado de nuevo. Llevaba en libertad provisional desde el pasado 17 de febrero tras 11 años en prisión. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el Supremo y la Fiscalía han desobedecido en un claro incumplimiento de la legalidad internacional, se hizo firme el pasado 9 de mayo cuando el Tribunal Europeo no admitió el recurso de la Abogacía del Estado español. Dicha sentencia había obligado al Estado a excarcelar a Atristain, dado que se le había condenado basándose exclusivamente en testimonios obtenidos durante su incomunicación, por lo que no tuvo acceso a asistencia letrada efectiva como era su derecho. Esta jurisprudencia abriría también la posibilidad de que se revisen las sentencias de muchas otras personas encarceladas tras autoinculparse bajo torturas. La Audiencia Nacional así lo había entendido, absolviendo a los presos políticos vascos Gorka Palacios y Juan Carlos Iglesias por este motivo el 13 de marzo y 13 de mayo respectivamente. El 6 de junio empieza en Valladolid el juicio contra Pablo Fernández, acusado de un delito contra el patrimonio histórico y otro contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, que, según el propio encausado, son la forma oficial y academicista de plantear un delito de odio. Por ello, la Fiscalía le pide 5 años y 3 meses de prisión. Los hechos de los que se le acusa se remontan al 12 de octubre de 2019, cuando la estatua de Cristóbal Colón terminó manchada con pintura. Tras la pintada, que firma la organización Yesca, la policía comienza una investigación prospectiva y decide que el autor es una persona concreta en base a un peritaje caligráfico realizado con documentos aportados por parte del instituto en el que estudió Pablo. Durante el juicio se han visto distintas irregularidades, como la validez de diversos informes sin firmar y la existencia de un fichero de activistas con fotografías e información que gestionaría la Policía Nacional. El mismo 6 de junio declara por videoconferencia desde París ante el juzgado de Tortosa, Tarragona, Francesc, un hombre que compartió un mensaje de Facebook el 1 de octubre de 2017 y por el que está acusado de un delito de incitación al odio, injurias, calumnias y amenazas. Francesc vive en París desde 2012 y cuando vio la represión durante el referéndum en Cataluña, compartió un mensaje sobre un guardia civil que dirigía el operativo en su pueblo de origen. El 7 de junio juzgan a 3 independentistas en la Audiencia Provincial de Barcelona por haber participado en las protestas contra la celebración del Consejo de Ministros en la ciudad en diciembre de 2018. El mismo 7 de junio son puestos en libertad después de abonar 35.000 euros de fianza Albo y Danilo. Ambos se encontraban en prisión provisional desde el 27 de febrero de 2020 por participar en las protestas en la encarcelación del rapero Pablo Hasél. En prisión provisional todavía se encuentra Beppe, detenido por los mismos hechos, pero que todavía no ha podido reunir los 20.000 euros de fianza que le piden. También el 7 de junio, el medio La Directa hace público el resultado de una investigación que revela que Marc Hernández Pont, militante del Sindicat d'Estudiants del Països Catalans, el Casal Popular Linda Odena y el colectivo por la vivienda del barrio gótico de Barcelona Resistim, era en realidad un agente de la Policía Nacional infiltrado con una identidad falsa dentro de los colectivos sociales de Barcelona desde el año 2020. La Directa reveló que este agente poseía un documento de identidad falso, cosa que solo puede expedirse por la Secretaría de Estado de Seguridad, que depende del Ministerio del Interior, o por el CNI, que depende del Ministerio de Defensa. El Sindicat d'Estudiants del Països Catalans y la organización antirrepresiva Alerta Solidaria han declarado que están estudiando emprender acciones legales. El 8 de junio juzgan en Girona a Robert, al que le piden 6 años y medio de prisión y 1.200 euros de multa, más una indemnización, acusado de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y un delito leve de lesiones. Robert estuvo 24 días en prisión preventiva después de ser detenido al día siguiente de participar en una concentración delante de los juzgados de Girona en octubre de 2019 con motivo de la sentencia del proceso. El mismo 8 de junio tuvo lugar en la Audiencia de Barcelona el juicio contra un funcionario de prisiones por agresiones y amenazas a un interno de la cárcel de Brian II. El preso, ya en libertad, le acusaba de haberle dado repetidos puñetazos en el pecho, para después amenazarle en diversas ocasiones con decir que había violado a su compañero de celda, cosa que no era cierta, si lo denunciaba, creando un ambiente intimidatorio. Aunque la agresión se borró de las cámaras de seguridad de la prisión debido a la lentitud en tramitar la denuncia del recluso por parte del centro penitenciario, la Fiscalía le da credibilidad y pide 4 años de cárcel para el funcionario. También el 8 de junio tiene lugar en la Audiencia Provincial de Lleida la vista de conformidad por la que un funcionario de prisiones jubilado acepta 2 años de prisión por abuso en el ejercicio de sus funciones por haber abusado sexualmente de un preso durante 2 años en el centro penitenciario de Ponent. El 9 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzga a Gina, a la que le piden 2 años de prisión y 8 de expulsión del Estado español por participar en las movilizaciones contra la sentencia del procés en 2019. En ningún momento fue identificada ni detenida, pero 3 años después este caso evidencia la existencia de ficheros policiales ilegales. El 10 de junio, la Audiencia Provincial de Girona mantiene el archivo dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 para 48 participantes del corte de la autopista AP7 a la altura de Salt, en noviembre de 2019, que había sido recurrido por la Fiscalía. Concluye que la mera participación en una manifestación, pase lo que pase, no puede ser delito de desórdenes. El 11 de junio, la plataforma antirrepresiva de Ponent presenta la campaña de solidaridad con los 11 de Lleida en una rueda de prensa. En ella informa que estos 11 jóvenes serán juzgados el próximo 23 de noviembre y que la Fiscalía les pide a cada uno más de 5 años de prisión por haber participado en las protestas de 2018 contra la detención de Carles Puigdemont frente a la subdelegación de gobierno de Lleida. La plataforma denuncia que se trata de una persecución ideológica y que no es por casualidad que todas las personas imputadas sean conocidas en su ciudad por su compromiso político. Se da el caso de que uno de los imputados es el rapero Pablo Hasél. De resultar condenado, sumándolo a sus condenas actuales, podría pasar más de 10 años en la cárcel. El 12 de junio, Javier Bauluz, fotoperiodista premiado con un Pulitzer en 1995, hace público que se niega a pagar las 2 sanciones administrativas que la policía le impuso a finales de 2020 mediante la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza. Dichas sanciones se produjeron mientras Bauluz trabajaba en un reportaje sobre las condiciones de las personas migrantes hacinadas en el muelle de Arguineguín, Gran Canaria. El 13 de junio, 12 encausados por el desahucio de un piso de Bloc Llavors no acuden a declarar al juzgado de Barcelona al que habían sido citados. Esta es la segunda vez que deciden no acudir a declarar y, por tanto, está previsto que la autoridad judicial dicte una orden de busca y captura. En total son 22 las personas investigadas a raíz de la movilización del 25 de mayo de 2021 para evitar la expulsión de los 3 últimos vecinos del bloque. Están acusados de desórdenes públicos, daños, atentados, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, y algunos también de un delito de lesiones. El mismo 13 de junio comienza el juicio contra 12 miembros de Arran Palma de Mallorca por una acción contra el turismo masivo en el verano de 2017. Están acusados de un delito de desórdenes públicos con agravantes y se enfrentan a una petición de entre 2 y 4 años de prisión por desplegar pancartas, encender bengalas y botes de humo y lanzar confeti en el puerto de Palma. Durante la primera sesión declaran que solo 3 de los 12 encausados estaban en la acción y denuncian el uso de ficheros policiales ilegales. También el 13 de junio las organizaciones SARE y ECHERAT alertan en rueda de prensa de la posición totalmente obstaculizadora de los responsables de la cárcel de Iruñea con los presos políticos vascos. Ni un solo preso clasificado en segundo grado ha podido acceder y disfrutar de permisos. Asimismo, quienes están en tercer grado accedieron al mismo en base a propuestas iniciadas por juntas de tratamiento de las cárceles de origen, en este caso Soria, El Dueso y Villabona. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! En este programa hemos hablado ya varias veces del derecho y la práctica penal del enemigo o de autor. Es la lógica por la que no se castiga a las personas porque hayan cometido una infracción o un delito concretos, sino por quiénes son. Se señala a esas personas como peligrosas a priori y se trata de neutralizarlas. Esto se da en la práctica dentro de unas estructuras del Estado de Derecho que supuestamente garantizan lo contrario, que todas somos iguales ante la ley, tenemos unas garantías procesales, unos derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Así que básicamente consiste en sacar a unas personas fuera de todo esto y aplicarles una lógica de guerra. Para ti no hay derechos, no eres un ciudadano, eres un enemigo. La excepcionalidad está servida. Esto tiene dos vertientes. Una es la que castiga a grupos sociales determinados, en general desfavorecidos, criminalizándolos y convirtiéndolos en chivos expiatorios. Un ejemplo muy claro es la ley de extranjería. Otro, por ejemplo, las ordenanzas municipales que persiguen a las personas sin techo, multándolas por dormir en la calle o por buscar comida en la basura. La otra variante es la persecución política. Se criminalizan determinadas formas de pensar y se persigue a quien las defiende. Si defendiéndolas cometes algún delito, este se juzgará mucho más duramente. Y si no cometes ninguno, puedes ser perseguido sencillamente por tu práctica política o incluso por expresarte. Se habla mucho de la ley Mordaza como herramienta privilegiada del Estado para la represión, y es cierto que es muy grave que esta ley exista. Pero en realidad, los peores casos de persecución política van todos por Código Penal. Al fin y al cabo, la ley Mordaza no te puede meter en la cárcel. Y dentro del Código Penal tenemos un grupo de delitos que representan el derecho penal del enemigo por antonomasia, los delitos de terrorismo. Este tipo de delitos establecen un circuito penal paralelo, de excepción, en el que pueden suspenderse distintas garantías procesales como el secreto de las comunicaciones, el tiempo máximo en el que se puede estar detenido, la información que se proporciona al abogado y otros. Esta supresión de garantías es muy grave porque provoca indefensión, abriendo el paso a los montajes policiales, los abusos en comisaría y otros atropellos. Este circuito penal diferente termina en un tribunal especial y altamente politizado como es la Audiencia Nacional. Como dato curioso, este tribunal se creó el 5 de enero de 1977, al tiempo que se suprimía el Tribunal de Orden Público, que era el tribunal político del franquismo. De hecho, una pasó a sustituir al otro en el mismo edificio, con los mismos funcionarios, los mismos jueces. Vamos, que solo se cambió la placa de la puerta. Volviendo a los delitos de terrorismo, si os asomáis al Código Penal y leéis en qué consisten, veréis que no se definen tanto por ejercer la violencia desde un grupo organizado, como podríamos pensar a priori, sino por su finalidad, una finalidad política. Dentro de esta finalidad hay cosas como, por ejemplo, subvertir el orden constitucional y también obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Estas finalidades, tan vagas y tan poco definidas, y que a priori por sí mismas no parecen algo malo, pueden hacer que un sinfín de cosas terminen teniendo la etiqueta de terrorista, lo que aumentará exponencialmente la dureza de la pena. Porque no son lo mismo, por ejemplo, los desórdenes públicos que los desórdenes públicos terroristas, aunque se queme el mismo contenedor. Uno de los problemas de este tipo de derecho penal de excepción es que tiende a expandirse. ¿Por qué? Pues porque es una herramienta muy cómoda para la represión política. Prueba de ello es que en las sucesivas reformas del Código Penal, los delitos de terrorismo son cada vez más y están cada vez peor definidos. Porque cuanta menos definición, mayor margen para la arbitrariedad. Una de las cosas que ya se han tragado estos delitos es la libertad de expresión, a través de la figura del enaltecimiento. Las condenas por este delito, que no tienen equivalente en otros países de Europa Occidental y contra el que ya advirtió el relator especial de la ONU para la libertad de expresión, no han dejado de crecer desde que nació hace 22 años y nos han situado los primeros en el vergonzante ranking de países con músicos condenados a prisión, por encima de Irán y de Turquía. En la reforma del Código Penal de 2015, las penas previstas se endurecieron un 130% y se introdujo como agravante enaltecer en redes sociales. Estás escuchando Menos Lobos, un programa contra la represión. En el programa de hoy os traemos un ejemplo de este derecho penal del enemigo, utilizado para la represión política. Vamos a conocerlo hablando con uno de sus protagonistas, Galder Barbado. Él y Aitor Zelaya son dos jóvenes alaveses que han sido condenados a 4 años de cárcel en la Audiencia Nacional en un juicio sin apenas pruebas y basado en meras suposiciones y en prejuicios contra la izquierda abertzale. ¿El motivo? Ellos tienen muy claro que es su militancia política. Vamos a escucharlo. Hola Galder, bienvenido a Menos Lobos. Hola, buenas, arratsaldeon. Si te parece, para quien no conozca aún el caso, vamos a presentarlo cronológicamente. Voy a resumir un poco para luego pedirte que nos comentes algunas cosas, ¿vale? Y bueno, perfecto. Por supuesto, si falta algo o algo está mal, pues nada, tú me lo dices sin problema. Perfecto. Bueno, todo empieza cuando se encuentra un bidón escondido en un descampado de Durana, un concejo cerca de Vitoria. En el bidón se encuentra material pirotécnico de curso legal que se puede adquirir en tiendas. Y todo esto pues no parecería un hecho muy grave ni muy relevante si la Ertzaintza no escribiese un atestado en el que establece 3 hipótesis, que no se basan en ninguna prueba real, pero que os incriminan a vosotros. La primera es que os vincula a vosotros con el barril. La segunda vincula el contenido del barril con unos sabotajes que se produjeron en 2014 en relación con las protestas contra la privatización de una caja de ahorros. Que, por cierto, estos sabotajes tampoco causaron mayor daño que destrozar 3 cajeros automáticos. Y la tercera vincula esos sabotajes a cajeros con ETA. Entonces, bueno, si te parece, vamos a empezar por comentar estas cosas. Lo primero de todo, hay un aspecto de vuestro caso que nos ha resultado muy atípico, pero que desde aquí, la verdad es que desde Granada no tenemos claves para interpretar. No entendemos muy bien por qué se produce esto. Y es que normalmente este tipo de informes dudosos de los que parten las operaciones de la Audiencia Nacional proceden de la Guardia Civil. pero en vuestro caso vienen de la Ertzaintza, que depende del gobierno vasco. Entonces, esto, ¿tenéis alguna teoría de por qué ha sido así, de qué significa? ¿Nos lo podrías explicar a las que no vivimos en el País Vasco? Sí, sí, bueno, más que teoría es una realidad, ¿no? Yo creo que la Ertzaintza en Euskal Herria pues ha jugado un papel determinante, ¿no? Y una función muy clave a la hora de luchar contra el independentismo, ¿no? Por una parte, bueno, por subrayar, digamos, dos de esas claves que yo subrayaría. Sí. Creo que por una parte, pues bueno, ha sido clave a la hora de informar y señalar, ¿no?, a militantes independentistas, y por otra parte ha tenido la función, pues de expandir la política del miedo, ¿no?, sobre todo y especialmente contra la juventud, ¿no?, pues mediante represión de todo tipo, ¿no?, pues cargas policiales brutales, torturas, asesinatos y demás, ¿no? Yo creo que, bueno, que sí, que puede sonar raro, ¿no?, afuera de aquí, pero bueno, hay que tener en cuenta, pues eso, que al final la Ertzaintza es un cuerpo policial que vive entre nosotros, ¿no?, que es tu vecino, vive en tu calle, en tu pueblo, está por los bares que andas tú también, y pues es mucho más sencillo, ¿no?, pues hacer esa labor para ellos, ¿no? En el momento, bueno, ellos tienen un uniforme, ¿no?, se lo quitan, pero en el momento que se lo quitan, pues tú estás en el pueblo también y ellos están tomando un café, por ejemplo, ¿no? Y ellos el uniforme se lo quitan, pero en la cabeza lo siguen teniendo, ¿no? O sea, claro, ellos están tomando un café en tu pueblo y pues tú estás pegando unos carteles o estás montando un festival de jóvenes o estás, ¿no?, y ellos lo ven, y evidentemente el que es policía 24 horas, ¿no? Ya. Entonces es muy fácil para ellos, ¿no?, pues a diferencia igual con la Guardia Civil o la Policía Nacional en este país, ¿no?, pues que viven acuartelados, ¿no?, y blindados y no tienen ese día a día en las calles, pues ellos sí, ¿no?, y de una manera, entre comillas, natural, ¿no? Entonces, bueno, una de sus funciones ha sido esa, ¿no?, la de señalar y la de informar, ¿eh? O sea, que no digo que la Guardia Civil y la Policía Nacional no lo haga también, ¿no?, pero bueno, creo que es de diferente manera, intensidad, y creo que también a la hora de llevar a cabo, ¿no?, tu actividad política en las calles, al final los encontronazos los tienes con la Ertzaintza, ¿no?, no con la Guardia Civil o la Policía Nacional. Ya, o sea, que es cercanía, pero para la represión también. Claro, claro, evidentemente. Ellos, pues eso, aquí, bueno, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, que bueno, Euskal Herria está partida en tres, pero en nuestro caso, ¿no?, pues bueno, en Navarra está la Policía Foral y luego está para Euskal Herria, ¿no? Pero en nuestro caso, pues en las manifestaciones, en las huelgas, en, ¿no?, todo tipo de protestas, enfrente les tienes a ellos, a la Ertzaintza, claro, ¿no? No tienes a la Guardia Civil. Claro. Bueno, y ahora, volviendo a las tres hipótesis de la Ertzaintza sobre el bidón, vamos con la primera, si te parece. ¿Por qué os vinculan con el bidón? Bueno, ellos, como has comentado, ¿no?, ellos encontraron en un descampado de Durana un bidón con material pirotécnico, que bueno, que ellos dicen que es para realizar sabotajes, ¿no? Y bueno, hacen la investigación al hacer en el atestado o lo analizan y de ahí llegan a la conclusión o salen unas pruebas, ¿no?, que dicen que, bueno, en varias bolsas o en varios elementos que guardan ese material, pues que hay huellas y ADN de Aitor y mío en este caso, ¿no? Y bueno, pues de ahí parte toda la operación policial posterior. Claro, a nosotros esto nos ha sorprendido porque una bolsa de plástico es algo que pasa por muchas manos. Y tanto Aitor como tú habíais trabajado en bares donde se manejaban bolsas. Entonces, sí, te quería preguntar, ¿tú crees que esto se habría considerado una prueba si vosotros hubieseis tenido otro perfil diferente? Porque, claro, en la introducción hablábamos de que para el derecho penal del enemigo algunas personas son culpables a priori. ¿Tú crees que este es el caso? Sí, evidentemente, ¿no? O sea, bueno, yo no soy juez ni me dedico a ese ámbito profesional, ¿no? Pero creo que, bueno, que una cosa es que, bueno, es objetivo, ¿no?, que hay varias pruebas o hay huellas nuestras ahí, pero bueno, evidentemente, en el momento en el que todo este procedimiento, ¿no?, va con el entrecomillado de terrorismo, pues tienen todo un aparato judicial, policial, mediático, que les lleva a que no necesiten demostrar nada a ellos, ¿no? O sea, en este país ha habido miles y miles de casos diferentes, ¿no?, en la Audiencia Nacional. Sí. Unos con más pruebas, otros con menos, pero bueno, otros sin pruebas. Pero claro, en ningún momento esto ha sido en nada judicial, ¿no? Digamos como lo entendería cualquier persona normal, ¿no? Estoy seguro que, bueno, evidentemente, si no tendríamos los mismos hechos incluso, ¿no?, de ese video, ¿no?, ese material o lo que sea, si no tendríamos la adscripción ideológica que tenemos, ni se hubiera tratado así, ni hubiera llegado a donde ha llegado esto. Eso está clarísimo. O sea, eso está clarísimo porque, yo qué sé, todo el mundo tiene alrededor casos judiciales, ¿no?, pues sean laborales o de cualquier otro tipo de ámbito, que con pruebas bastante más fulminantes no han llegado a ningún lado, ¿no? Claro. Entonces, pues es evidente que no es que tenga mucho peso, sino que es la base de todo esto, ¿no? La etiqueta de terrorismo. O sea, da igual, en el momento que activan eso, pueden tener tres pruebas, ninguna o 400. El resultado es el mismo. Claro. Y bueno, era lo que estabas comentando. La segunda y tercera hipótesis son las que vinculan al barril con los sabotajes a cajeros y los sabotajes a cajeros con ETA. ¿Y esto por qué? O sea, ¿qué razonamiento dan ellos para esto? Bueno, ellos siguen tirando de épocas en las que existía el conflicto armado en Euskal Herria, ¿no? Y la misma lógica de guerra, ¿no? En el caso de la kale borroka, ¿no?, o la violencia callejera, como le llaman, o lo que sea, bueno, siempre o judicialmente han ido perfeccionando toda su maquinaria dentro del todo de ETA este, ¿no? Sí. Hasta el punto en el que, bueno, pues han machacado tanto mediáticamente, políticamente, judicialmente, todo eso, que lo tienen súper mascado, ¿no? Da igual, nadie pone en duda pues que ese tipo de acciones, ¿no?, que en cualquier otro sitio pasan y pues no tiene más allá importancia del mero hecho de la acción, ¿no? Claro. Pues aquí, pues bueno, lo relacionas con ETA y, ¿no?, dicen que son grupos los grupos hidrega estos que hablaban hace un montón de años aquí, ¿no?, pues que estaban supeditados o bajo las órdenes de ETA, ¿no? Pues es otra vuelta más, ¿no?, dentro de esa estrategia judicial y policial, pues para que ellos se cubran las espaldas más de lo que lo tienen ya, ¿no? Claro, sí, para criminalizar pues cualquier acción que ellos deseen. Sí, está, o sea, fuera aparte, ¿no?, de que, pues bueno, te parezca más legítimo o menos, ¿no?, ese tipo de acciones de protesta o las herramientas esas de protesta, pues el vincularlo directamente con ETA lo que hace es que, bueno, toda la maquinaria que pueden usar contra ti es otra, diferente, claro, ¿no? Es claro. Mayor y con el esto del terrorismo, ¿no?, pues el terrorismo pues no crea terror, ¿no? Dicen, uy, los malos terroristas, pues evidentemente es parte del relato, ¿no?, suyo. Claro. Una de las cosas que nos llama mucho la atención sobre esto es el tema de las fechas, porque ETA abandona definitivamente la lucha armada en 2011. En 2017 entrega oficialmente las armas en Iparralde, porque Rajoy no las quiso coger en España, en un acto oficial, con observadores internacionales, etcétera. Y se disuelve en 2018. Y a vosotros os detienen un año después, en 2019, y os acusan de tenencia de explosivos con finalidad terrorista porque relacionan el barril famoso del que hemos estado hablando con unos sabotajes de 2014. Entonces, claro, aquí no encajan las fechas para nada. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Crees que hay una voluntad de prolongar artificialmente el conflicto? ¿Y por qué? ¿Cómo lo interpretas? Hombre, evidentemente, ¿no? Pues todavía, incluso a día de hoy, ¿no? Esta semana también hemos estado escuchando hablar de, pues bueno, cuando se revuelve un poco las aguas, ¿no?, pues en el Estado, digamos, pues sale el comodín de ETA, ¿no? Es lo fácil, es lo que ha funcionado, es lo que, ¿no?, la sociedad lleva tragando pues no sé cuántas décadas, ¿no? Es un relato que está mascado, que la gente lo tiene muy interiorizado y es el enemigo en común, ¿no? Ellos ponen un enemigo en común y una alarma, ¿no?, en la sociedad, que es el terrorismo y ETA y todo lo que supone todo eso, ¿no? Y bajo ese paraguas ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y bueno, y evidentemente es una estrategia que han utilizado durante el conflicto armado y que siguen utilizando actualmente y la seguirán utilizando hasta que les dé ese tipo de beneficios, ¿no? Pues en el momento que ETA dejó las armas también, casualmente pues empezaron a aparecer casos de corrupción de partidos políticos, casos estructurales y todo tipo de desgracias, ¿no? Corrupción por todos los lados, ¿no? Empezó a aparecer. Lo que entendemos nosotros es eso, ¿no? Ellos, frente a cualquier escándalo de ese tipo, pues su cortafuegos es ETA, ¿no? Todavía claro. Les sirve, aquí yo creo que cada vez menos, pero bueno, yo creo que en el Estado español, pues que es difícil también salir de ese relato, porque los relatos hegemónicos, o sea, el relato ese es hegemónico, ¿no? En el Estado español, y los medios de comunicación o la información que pueda haber en otros sentidos, pues es mucho más difícil de hacer llegar a la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una información única, hegemónica, y pues es lógico, ¿no? Y ellos lo usan y lo siguen usando, y ya te digo, yo creo que hasta que siga funcionando, pues lo utilizarán. Y ya ves lo ridículo que es, ¿no? Que estamos en el 2022 pues y sí. Todavía Ayuso hablando de ETA, ¿no? Pues sí. Para no hablar de las mascarillas o de... Bueno, claro, pues sí, es el recurso que tienen siempre para desviar la atención. Es el comodín de ETA. Es verdad. Y bueno, volviendo al tema de las fechas. Con vuestro caso me he hecho una pregunta que ya me hice con el caso de Alsasu, porque Aitor y tú sois muy jóvenes. ¿Qué edad teníais en 2011? Porque... Claro, yo ya sé que no representas a la juventud vasca ni nada por el estilo, pero según tu experiencia, a mí me gustaría saber cómo se vive entre la gente de tu generación, que ya habéis llegado a la edad adulta con el proceso de paz empezado o más o menos al mismo tiempo que empezaba, este tipo de represión y este tipo de recurso continuo al todo es ETA, porque que te acusen de estar vinculado a una organización que ya estaba inactiva cuando aún no eras mayor de edad, es que parece tan absurdo. Sí, bueno, yo creo que Aitor es un año menor que yo. Sí. Él tenía 18 años, yo creo, en el 2011. Yo soy del 92, tenía 19. Bueno, sí que es verdad que con la edad que teníamos en esas fechas, pues bueno, parte de, o los últimos años, ¿no? Del conflicto armado, pues sí que lo hemos vivido, ¿no? Sí. Evidentemente en otra intensidad, ¿no? Del que ha habido pues otras décadas, pero bueno, sí que lo hemos vivido, ¿no? Y hemos vivido, pues bueno, sobre todo en nuestro entorno pues familiar o entorno de amigos y amigas, ¿no? Pues muchos casos, ¿no? Pues de detenciones, torturas, desapariciones y de todo, ¿no? Ya. Sí que es verdad, ¿no? Pero bueno, creo que ahora estamos en otro punto aquí, ¿no? Y sí que, pues con lo que comentas, sí que se vive con bastante frustración, ¿no? Pues este tipo de casos, ¿no? No solo estos casos, ¿no? Que igual son los más visibles, ¿no? Que es cárcel y detenciones y todo esto, ¿no? Pero sino la represión, el goteo que hay de represión, ¿no? Invisible ese, que bueno, que no sale a la luz, ¿no? Claro. Pero que es constante, es como una gota, ¿no? Constante que está machacando la piedra. La gente lo vive con mucha frustración, ¿no? Han estado tantos años diciendo que aquí el problema han sido las bombas y las armas, y ellos mismos han estado diciendo durante muchísimos años, ¿no? En el momento que no haya bombas y que no haya armas, se puede hablar de todo, es ¿no? Verdad, y sí. Evidentemente, pues es una auténtica mentira, ¿no? Sí, pues y es una sí. auténtica falacia lo que han dicho, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que en Euskal Herria nadie pensaba, evidentemente, que se iba a acabar la violencia, ¿no? Porque, bueno, a día de hoy sigue habiendo violencia en las calles, ¿no? El caso es que solo hay por una parte, ¿no? Que es por parte del Estado. Claro. Pero bueno, todos sabíamos que... En el fondo todos sabíamos, ¿no? Que bueno, sí que es verdad que ha cambiado la represión de forma, o sea, evidentemente no, ahora no vivimos no redadas masivas, torturas masivas, asesinatos o otro tipo de represión no más dura que ha habido otros años, sí. Pero sí que no seguimos viviendo o bueno la represión o ellos la han ido también adaptando al contexto y a la situación socioeconómica también del país, ¿no? Ahora igual le sale más rentable, pues por ejemplo, ahogar a colectivos sociales, ¿no? En multas, pues con la ley Mordaza, otro tipo de cosas que son más, son como detallitos, ¿no? Pequeñitos, que tampoco es un escándalo, que tampoco es una barbaridad, pero que es eso, como una gota claro, de agua, ¿no? Que está todo el rato machacando, ¿no? Machacando claro. Todos los días, desgaste, claro. ¿No? Algo económico. Claro. Y luego, evidentemente, sigue habiendo otro grado de represión más alto, que es el de, bueno, pues siguen habiendo detenciones de vez en cuando, y encarcelamientos, y bueno, pues eso sigue estando. Y evidentemente, pues por mucho que supiéramos, ¿no? Y que sabíamos todos que la violencia por parte del Estado no iba a cesar, pues bueno, la realidad también es dura y cada vez que lo ves, pues bueno, desgasta y a la gente le frustra, ¿no? Y se enfada, claro, lógicamente. Claro, lógicamente. Bueno, volviendo a vuestro caso, el día 7 de febrero de 2019, la Ertzaintza entra en tu casa, en Amurrio, y en la de Aitor, en Vitoria, la registra y os detiene. Bueno, primero, no sé si quieres comentar algo sobre estas horas. Bueno, la detención, dices. Sí. Bueno, pues sí, a ver, es verdad que llevamos años sin ver este tipo de operaciones aquí, o sea, fue bastante brutal, ¿no? O sea, sí que ha habido otras operaciones durante estos años, pero bueno, no han sido tan violentas, ¿no? Pues yo, entraron simultáneamente, ¿no? A las dos casas, no recuerdo ni la hora que era de la mañana, estábamos dormidos. Y bueno, pues vimos, ¿no? O sea, en el momento que entraron a casa dijimos, hostia, ¿qué cojones es esto? Claro. ¿No? O sea, ¿no? Me acuerdo que entraron los Berrozi, ¿no? Que es la unidad de asalto de la Ertzaintza. Pues eso, como decimos nosotros, como los Miura, ¿no? O sea, entraron, yo, vamos, en medio minuto estaba en el suelo, con cinco encima, con la casa destrozada. Qué barbaridad. Pues, ¿no? O sea, de película esta de terror que dan en la tele, pero en la realidad, ¿no? Que ya sabíamos que ha sucedido y que está ahí, ¿no? Pero bueno, hasta que no lo vives así, pues no sabes lo que es, ¿no? Evidentemente, pues bueno, entraron para eso, así, ¿no? Claro. Evidentemente, pues en el momento que entra la unidad de asalto, se mediatiza eso, pues bueno, ya para la gente es, hostia, pues algo habrán hecho, ¿no? Para que entre toda esta parafernalia, ¿no? A casa de estos dos chavales súper malos. Claro, es una forma de criminalizar ya de mano. Claro, ¿no? Pues, con todo ese despliegue. Pues eso, si yo me acuerdo de eso, entraron con punteros láser, estábamos llenos de puntitos láser, con escudos antibalas, con, ya te digo, o sea, vamos. Qué barbaridad. Desproporcionado, no creo que no hay palabra para describirlo. Bueno, pues ya empieza así, ¿no? La operación. Entonces, en el momento que ves que abren la puerta y ves todo eso, ya sabes dónde vas a acabar. Ya, ya. Una cosa que nos interesaba hablar contigo, siguiendo el hilo del derecho penal del enemigo, son las cosas que la Ertzaintza busca y encuentra en vuestras casas y que considera que son pruebas incriminatorias cuando lo único que muestran es vuestra ideología, como si vuestra forma de pensar fuese en sí misma ilegal. ¿Nos lo puedes detallar un poco? Sí, a ver, en principio, ¿no? O la teoría o la lógica dice que tú si has entrado a mi casa por un delito, ¿no? Que en este caso era mi relación con ese bidón, con ese material, tú a mi casa tienes que entrar a buscar cosas que relacionen directamente ese bidón conmigo, ¿no? Como puede ser, pues, una bolsa igual, claro, o un bidón igual, o material que había ahí, que haya también en mi casa, ¿no? Claro. Pero evidentemente, o sea, no encontraron absolutamente nada que nos vinculaba ni a Aitor ni a mí con el bidón, pero claro, buscaban otra cosa también, ¿no? En mi caso, pues eso, se llevaron los ordenadores, toda la documentación, ¿no? De mi actividad política, no sé cuántos USBs con información, ¿no? Del movimiento independentista. Claro. Y bueno, evidentemente, pues se llevaron todo, o sea, se llevaron todo lo que había que bueno, que nos relacionaba con la izquierda Berchale, ¿no? Con el bidón, claro, con la izquierda Berchale. Pero bueno, ya sabíamos que iban a por eso, ¿no? O sea, es tremendo, de verdad. Bueno, siguiendo con este tema de la excepcionalidad, otro aspecto que queríamos comentar aquí es cómo un hecho tan banal como encontrar un bidón con petardos, que supuestamente habrían servido para otra cosa tan banal como destrozar unos cajeros, todo esto supondría todo lo más un delito de daños. Basta con que le añadan la palabra terrorismo al atestado para entrar en un circuito paralelo de excepción, que lo has estado comentando tú antes. Sí, sí. Y, por supuesto, para agravar las penas, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿tú qué pensaste cuando viste que te llevaban a Madrid a la Audiencia Nacional? Yo ya te digo, lo que según vi, bueno, ya fui detenido también por la Guardia Civil hace unos años. no, bueno, fui detenido en la calle, pero no en casa ni de esas maneras, ¿no? Sí. Pero bueno, yo, o sea, ya te digo, según vi, bueno, yo me desperté con todo el ruido, las luces y todo, y cuando entraron ya y estábamos ahí con las manos arriba, tengo el recuerdo ese, ¿no? Que yo miraba la puerta y veía un escudo negro gigante que ponía Archancha, antibalas de estos, y según lo vi, dije, para la cárcel. Claro. O sea, para la cárcel, porque sabemos, la Archancha, bueno, la Guardia Civil igual sí que puede hacer otro tipo de operaciones, ¿no? Igual más de, pues bueno, en mi caso la otra vez fue por supuesto enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Que luego fui absuelto, que y bueno, me liberaron el mismo día y todo. Pero la Archancha no, o por lo menos lo que tenemos aquí grabado a sangre y fuego es que cada vez que entra la Archancha, pues a casa de algún militante independentista, ¿no? Pues que, o sea, son fulminantes, yeah. O sea, son fulminantes. Luego otra cosa es las chapuzas que puedan llegar a hacer judicialmente, lo que sea, pero bueno, desde el primer momento que lo vimos, sabíamos. De hecho, le dije a la abogada que nos vamos para Soto del Real, ¿no? Me dijo, ya. Seguramente. Ya. Bueno, la historia de la represión en Euskal Herria está ligada a abusos horribles por parte del Estado español, entre ellos la tortura. Esta pregunta es muy desagradable, perdona que te la haga, pero creo que estamos hablando de excepcionalidad y que era necesario mencionarlo. ¿Este tema sigue pesando a la hora de vivir una detención de este tipo? Quiero decir, cuando te detuvieron y viste que te llevaban a Madrid, ¿se te pasó por la cabeza? Hombre, sí. Evidente, a ver, está claro que es que bueno, tú, no, a día de hoy, en el 2019, que fue la detención, ¿no? Y sí. Con ETA ya disuelta y todo, pues sabes, ¿no? Que los mecanismos suyos también no pueden ser, ¿no? Los de la tortura y todo eso, evidentemente la pueden practicar y la seguirán practicando en un montón de cuartos de esos oscuros que tienen. Y en el fondo, aunque supieras o estabas convencido casi de que no iba a pasar nada, ¿no? Pues fuera parte de las patadas que te puedan pegar o no, el trato vejatorio que recibes o psicológicamente, ¿no? Cómo te intentan hundir, pues no. Bueno, siempre te queda, ¿no? Por el que has vivido, ¿no? De amigos tuyos que han sido torturados, bueno, pues son palabras muy muy duras, ¿no? Sí. La tortura. Sí, se te pasa por la cabeza, evidentemente, ¿no? En el momento que entran, te tiran la puerta de casa, te tiran al suelo, te meten patadas, te revientan la casa, ¿no? O sea, esa violencia con la que entran y esa prepotencia, pues no sabes, pues bueno, si a alguno se le va a cruzar o no, o, bueno, sí, tienes ese miedo, evidentemente, ¿no? Claro. Te esposan, te tapan la cara, usan ese tipo de métodos, aunque no usen la tortura. Pues bueno, para decirte, oye, somos los de siempre, ¿eh? Ya. Que no te olvides. Pero sí, se te pasa por la cabeza, sí. Después de declarar en el juzgado, os ingresan en prisión preventiva. ¿Qué motivos dan para ello? Creo, bueno, sí, lo que plantearon ellos era, bueno, nuestro abogado pidió pues la libertad provisional y la jueza que estaba, que bueno, no me acuerdo ni cómo se llamaba, María Tardó o algo así, sí, nos mandó para dentro directamente diciendo que bueno, que teníamos riesgo de fuga y que había riesgo de destrucción de pruebas. Cuando el abogado le decía, oye, ni riesgo de fuga ni nada, o sea, si lo habéis detenido, pues hay otro tipo de medidas, ¿no? Para seguir en libertad. Claro. Y lo de la destrucción de pruebas no tiene ni pies ni cabeza porque el bidón lo tenéis vosotros. Claro. Entonces, pues, bueno, eso es lo que alegaban ellos para mantenernos, o sea, para mandarnos a prisión. Te queríamos preguntar también cuánto tiempo estuvisteis en prisión y, bueno, también en qué condiciones, porque ya le hemos comentado aquí que el derecho penal del enemigo muchas veces también es derecho penitenciario del enemigo. Sí, sí. Y sabemos que a menudo las personas condenadas por terrorismo no tienen las mismas condiciones en la cárcel. Entonces queríamos saber si sufristeis algunas de estas condiciones especiales y si nos lo puedes explicar. Sí, claro, desde el primer momento, bueno, pues eso, ¿no? En principio... O lo que dice la legalidad es que tú tienes que cumplir tu pena lo más cercano a tu domicilio, ¿no? En el centro penitenciario más cercano a tu domicilio. En nuestro caso, nos llevaron a Soto del Real de cabeza. Pasamos la primera noche en ingresos, que es bueno, el trámite antes de entrar a la prisión adentro. y después de la primera noche vinieron y nos llevaron a aislamiento directamente, ¿no? A los dos. Pues bueno, son módulos, bueno, imagino que conoceréis un poco, ¿no? La realidad esa también. Sí, pero cuéntalo para módulos... nuestras oyentes. Sí, pues son unos módulos, bueno, en el caso de Soto el Real, pues creo que tienen 6 galerías o algo así, pues estarán 40 personas así en total, yo creo, en ese módulo. Y bueno, las condiciones son bastante infrahumanas, ¿no? Pues bueno, no, yo me acuerdo que, o sea, entramos sin nada, ¿no? Te dan un chándal ahí, te quitan la ropa, te dan un chándal. Y bueno, y tienes que pasarte en la celda 21 o 22 horas al día, ¿no? Te sacan 2 o 3 horas al patio. Normalmente encima del patio también tienes que salir solo, que es un patio de, no sé cuánto tendrá, 10 metros por 15 o algo así, con rejas arriba, o sea, es como un poco de película, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso, pues estás ahí todo el rato, no tienes nada, estás encerrado y evidentemente, bueno, nos aplican el FIES, ¿no? El FIES 3, que es de organización terrorista de ETA, en este caso, es como un FIES especial que tienen los presos políticos vascos. Y todo lo que supone eso, ¿no? Pues ahí al final en aislamiento suele estar la gente unos días, ¿no? Que es, digamos, que pagan unos partes, ¿no? Pues si se portan mal en el patio o lían alguna, pues se les llevan unos días a aislamiento. Y luego hay gente también, pues, que lleva un montón de años en esas condiciones, ¿no? Sobre todo, pues, casos de bandas organizadas o otro tipo de grupos armados o lo que sea, ¿no? Y las condiciones son esas, un poco, o sea, pues, no sé, creo que infrahumanas, yo las describiría infrahumanas, ¿no? O sea, te despiertan, te dan el desayuno, lo haces todo en la celda, ¿no? Te meten el vaso ahí por la rejilla, desayunas solo, comes solo, cenas solo, sales al patio solo, y bueno, y luego la actitud un poco, ¿no? Por parte de los funcionarios, pues evidentemente es diferente con cualquier preso o presa política vasca o con cualquier otro preso, ¿no? Claro. Evidentemente, bueno, hay de todo, ¿no? Como en todos los lados. Pero bueno, la tónica general es, bueno, una exclusión y un poco, pues eso, ¿no? Un machaque constante, ¿no? Contra tu persona y contra tu colectivo. ¡Qué horror! ¿Y cuánto tiempo dices que estuvisteis en prisión en estas condiciones? Nosotros, estuvimos 6 meses en total en prisión preventiva. Sí que es verdad que en aislamiento estuvimos 1 mes solo, porque, bueno, luego ya nos aplicaron otro código y ya teníamos, digamos, el régimen, entre comillas, ordinario, que era, bueno, pues... un patio con más presos y con otros horarios ya, ¿no? Que salíamos a la mañana unas horas y a la tarde también. Sí. Pero bueno, aún así manteníamos el FIES ese, ¿no? Que es, pues bueno, tenemos todas las comunicaciones intervenidas, te mandan una carta y la recibes a la de 1 mes o no la recibes. Y luego, pues 1000 problemas de 1000 trámites o 1000 palos que te meten en las ruedas para todo, ¿no? Pues, en el momento que te meten un paquete con ropa, pues si la ropa está en euskera, igual te la quitan. Si no sé qué, el libro, si está en euskera, pues también te lo quitan. Bueno. Ah, sí, mira eso. Según en qué cárcel y el funcionario de turno lo que considere. Ya, que, ¿no? Hay mucha arbitrariedad pero sí, también. Pues a nosotros nos ha pasado, ¿no? Pues un funcionario de repente pues te mete el libro, te deja, te lo pasa y otro no. Ya. ¿No? Pero es un poco, pues eso, todos los días hay puntaditas, ¿no? Digamos. Ya. Y una arbitrariedad total también, ¿no? Por parte total. Bueno, no sé si quieres destacar algo más o hacer alguna reflexión más sobre estos meses en prisión. No, bueno, sobre todo yo acordarme de los que todavía siguen ahí, ¿no? De todos los presos y presas políticas vascas. Sí que es verdad, ¿no? Que igual estos los últimos año y pico, ¿no? 2 años, que bueno, poco a poco van cambiando las cosas, muy poco a poco, ¿no? Hemos visto que por lo menos... pues bueno, todo el colectivo de presos, ¿no? Ha pasado ya de primer grado a segundo grado, que eso, pues bueno, para la vida en prisión es como la noche y el día, ¿no? Que, claro. De estar encerrado y prácticamente aislado a bueno, a poder relacionarte con otros horarios y con otras condiciones, ¿no? Incluso ya puedes ir a cursillos, a talleres, a otro tipo de actividades, ¿no? Que plantea la cárcel. Entonces, bueno, pues se están dando ese tipo de pasitos, ¿no? Sí que son unos pasitos, que bueno, dices, sí, son unos pasitos, ya, es cumplir la legalidad, ¿no? Claro, que tampoco son, o sea, que tampoco te lo tiene que pedir nadie, ¿no? Que cumplas la legalidad. Pero bueno, pues sí, evidentemente, ¿no? Te alegra o esos pasos, pues bueno, sobre todo, claro, imagínate, hay gente que lleva que tiene 60 años o 60 y pico años y lleva 24 años o 26 o 28 ya, que lleva o lo que sea, media vida en la cárcel. En la cárcel y, en y aislados, ¿no? Y en las condiciones infrahumanas, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo de cosas, pues bueno, pues te dan esa, ¿no? Esa, te quitan ese peso de encima, ¿no? En ese aspecto, pero bueno, sí que es verdad que a día de hoy, cuando tendrían que estar todos y todas las presas como mínimo en cárceles del País Vasco, y ya ni te cuento si cumplen la legalidad los que tendrían que estar en la calle, fuera parte de que no tenían que haber pisado nunca la cárcel, ¿no? Pero, pues bueno, todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, acordarme de ellos y mandarles un abrazo muy grande y un beso muy grande y todos nuestros ánimos. Y que seguiremos peleando todo lo que podamos para seguir consiguiendo esos pasitos pequeños, que bueno, por muy pequeños que sean, pues siempre son pasos. Muy bien. Pues seguimos con vuestro caso. El 30 de julio de 2019, Aitor es puesto en libertad con cargos y tú eres liberado al día siguiente, ¿no? Eso es. Y aproximadamente un año y medio después, el 7 de enero de 2021, llega el escrito de Fiscalía. Cuéntanos cuál era la petición del fiscal y si más o menos esperabais algo así. Sí, ahí, bueno, llegó la petición, que era, la petición era de 8 años de cárcel, bueno, creo que luego era un año de libertad vigilada, que no sabemos bien lo que es, y luego, bueno, no sé cuánto, porrón de años de inhabilitación. Sí, pues esperábamos algo, bueno, de hecho esperábamos bastante más, porque sí que es verdad que cuando entramos en prisión preventiva, no sé si, bueno, igual fue un poco más nuestra idea que lo que nos dijeron, pero bueno, creo que por el año en el que fue el delito, pues al final se quedó la petición en 8 años porque iban a ser en principio 15. ¡Jolín! Entonces, bueno, pues sí, nos pidieron 8 y pues está mal que lo digamos, pero bueno, dijimos, bueno, pues tampoco es lo que esperábamos, tampoco es para tanto, ¿no? Pues aquí está súper, ¿no? Naturalizado y normalizado, ¿no? Las penas de prisiones escandalosas, o sea, no sé, todo el mundo tenemos conocidos o cercanos, pues que pues eso, o han estado en la cárcel décadas o siguen en ellas, ¿no? Y sabemos, pues bueno, las penas de bueno, pues gente cercana también, de por cualquier, ¿no? Acto de sabotaje o de este tipo, ¿no? Más relacionado con lo que nos imputan, pues que bueno, que han sido peticiones también de todo tipo, ¿no? Pues hay gente que por quemar un cajero ha estado 16 años en la cárcel, ¿no? Es una locura. Bueno, pues dentro de... Es un escándalo, sí, es un auténtico escándalo. Pero bueno, dentro de todo eso, pues tú personalmente para tu cabeza dices, bueno, 8 años, ¿no? Qué barbaridad. Sabiendo, ¿no? Pues lo que son ellos y lo que pueden hacer y todo, ¿no? Dices, bueno, pues 8 años. Ya. Sabes qué más no va a ser, por lo menos, ¿no? De momento. Bueno, siguiendo con el hilo del derecho penal del enemigo o de excepción, vuestro caso es juzgado en un tribunal de excepción, un tribunal especial, que es la Audiencia Nacional, los días 21 y 22 de enero de 2021. Antes de empezar la entrevista, nos has comentado que ni Aitor ni tú aceptabais la autoridad de este tribunal. ¿Nos quieres explicar por qué? Hombre, creo que vosotros también lo habéis hecho un poco en la introducción esa, ¿no? Sí. Pues la Audiencia Nacional... se crea al día siguiente de que el Tribunal de Orden Público desapareciera, ¿no? Se crea en el mismo sitio, con la misma gente y, pues bueno... Pues se cambia el nombre. No, se cambia el nombre, ¿no? Sí. Como decir, habéis dicho vosotros, la placa de fuera, ¿no? Sí. Pues eso, ¿no? Nosotros, bueno, fuera aparte de que creemos que tenemos que ser juzgados en nuestro país, ¿no? En el caso de serlo... fuera parte de eso, ¿no? Pues nosotros en un tribunal, ¿no? Que con ADN franquista Nosotros entendemos que nosotros no pintamos nada, ¿no? Claro. Para nosotros eso es un tribunal de guerra. Sí, es que lo es. Tú vas a un tribunal de guerra, tú no vas ahí a ver si imparten justicia, ¿no? Tú vas ahí, pues eso, ¿no? Con las manos arriba y agachado, sí. Digamos, ¿no? Y vas a que juzguen tu militancia política y tus ideas, ¿no? No vas a que te juzguen por un hecho o por otro. Entonces, bueno, nosotros evidentemente no, o sea, no le damos legitimidad, ¿no?, a ese tribunal para que juzgue a ningún militante político vasco. Claro. Pero bueno, ahí tienes diferentes opciones, ¿no? Diferentes fórmulas que ha habido a lo largo de la historia de este país, ¿no? Pues ha habido gente que nos ha presentado directamente al juicio. Y ha habido gente que sí, ¿no? Nosotros, pues bueno, hicimos la reflexión, ¿no? Analizando un poco la situación en la que estábamos y creemos que, bueno, que era más positivo, ¿no? O que podíamos sacar, pues por lo menos a la luz, todo este tipo de situaciones yendo al juicio y saliendo otra vez a la calle, ¿no? Porque el no ir al juicio directamente, pues supone irte a la cárcel, ¿no? Y ahí dijimos, pues bueno, vamos al juicio, al fiscal no le vamos a responder y, bueno, y aparte de eso, pues en el momento que salgamos del juicio, que bueno, entendíamos que íbamos a salir, que no, nunca sabes, ¿no?, si después del juicio te pueden llevar directamente también a la cárcel. Ya. Que fuimos con la mochila hecha, ¿no?, por ejemplo. Ya, pero bueno, entendíamos que bueno, que si salíamos a la calle, pues que íbamos a tener, por lo menos hasta que llegara la sentencia, pues por lo menos tiempo y oportunidad para seguir denunciando este tipo de casos, ¿no? Que estando en prisión, pues no puedes hacer nada. Claro, que eso ayudaba a hacer una denuncia pública del caso. Es, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, fue una decisión política, lo mismo que será, pues en el día que llega la sentencia, pues responderla a ella. Claro. Bueno, en vuestro caso tuvisteis a José Perals como fiscal y a Ángela Murillo como jueza, bueno, como presidenta del tribunal. Y los dos son muy conocidos, tristemente conocidos, diría yo. Sí, sí. Entre otras cosas, José Perals fue el fiscal del caso de Alsasu y Ángela Murillo fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su falta de imparcialidad en el caso Bateragune, por el que se condenó a 5 dirigentes de la izquierda abertzale. No sé si quieres comentar algo de estos casos y, bueno, queríamos saber qué pensasteis al saber que estas personas iban a ser el fiscal y la jueza y si intentasteis recusarlos. Sí, bueno, a ver, sí que en el momento que nos dijeron quiénes eran, pues dijimos, bueno, pues yo qué sé, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Evidentemente, pues si no es uno es otro y si no es la otra, o sea, que bueno, sí que es verdad, ¿no?, que estos dos personajes son conocidos igual en la actualidad no más cercana, pues bueno, pues por escándalos judiciales, ¿no?, contra el movimiento independentista, contra la izquierda abertzale, pero bueno, que si no son ellos son otros, o sea, que es igual, o sea, si no sé si, bueno, la gente que tuvo la oportunidad de ver el juicio, pues si es que se ve, ¿no?, la puesta en escena, lo que es eso, ¿no? Pues está la Murillo ahí, que no sabe si está dormida o está despierta, que no sabe casi ni hablar, el Perals cada vez que habla contra ti, ¿no?, pues te llama de todo, que este es un mentiroso, que el otro no sé qué, que son unos terroristas, que son no sé cuánto, y dices, bueno, pues ya sabes a lo que vas y sabes que, bueno, pues que son unos momentos, pues que tampoco lo pasas bien, ¿no? Porque es estar ahí sentado y callado cuando están diciendo barbaridades contra tu persona y contra tu entorno, ¿no? Pues claro. Sin poder hacer nada, pues bueno, te hierve bastante la sangre, ¿no? Pero evidentemente al final ya sabes a lo que vas y a lo que te atienes cuando vas, ¿no? No es fácil, sabes que son momentos difíciles porque vas a estar ahí, pues bueno, escuchando barbaridades, ¿no?, sobre ti y sobre tu entorno, claro. Y sin poder hacer nada, ¿no? Y pues bueno, pues te hierve la sangre, evidentemente, porque no puedes hacer nada, ¿no? Es una impotencia, pues brutal. Pero bueno, lo que decía, pues ya sabes lo que es y a lo que vas, ¿no? Ya. Y pues el momento que decidimos que íbamos a ir al juicio, pues ya sabíamos lo que había, ¿no? Y lo que te decía también, pues que bueno, que al final ahí da igual si es un juez o el otro o la otra, ¿no? O sea, porque el aparato es el mismo, o sea, claro, y el trasfondo es el mismo. Otro aspecto del juicio que nos ha parecido interesante comentar contigo aquí son los informes policiales aportados que hablan de detenciones previas, de seguimientos que no llegan a nada y que más que incriminaros a vosotros muestran la persecución ideológica por parte de la policía y cómo algunas personas pues son tratadas a priori como sospechosas. Tú mismo habías denunciado públicamente en el pasado diversas situaciones de acoso policial. Incluso llegaste a interponer una denuncia en el juzgado, si no me equivoco. ¿Nos lo puedes explicar? ¿Y nos puedes explicar si este tipo de acoso es habitual? Sí, bueno, casualmente hace 3 semanas tuve que interponer otra denuncia también. Que bueno, que lo hicimos público, ¿no? Que en este caso era pues, una oferta de colaboración con la Guardia Civil, ¿no? Respecto al juicio este del que estamos hablando. Sí. Pero bueno, sí, desde, pues eso, yo el recuerdo que tengo, pues desde los que me acuerdo que a los 15 años, ¿no? Fue, digamos, el primer encontronazo, mal llamado así, pero bueno, encontronazo con la Guardia Civil, ¿no? Me acuerdo que íbamos pues un grupo de amigos, ¿no? A Gasteiz, a fiestas, y pues ahí nos paró la Guardia Civil y bueno, con nuestra militancia y no sé qué, no sé cuántos, pues ahí empezaron, fue la primera vez, ¿no? Pues que bueno, que no interpuse denuncia, ¿no? Porque pues igual decíamos que no, que si igual pones denuncia, igual van a por ti también, no sé qué. Ya. Pero bueno, ya vimos que daba igual que pongas o que no, que no paran, ¿no? Pues en ese caso me llevaron al monte, estuve 2 horas en el monte con la Guardia Civil de noche, con golpes, me acuerdo que me pusieron una pistola en la cabeza también, me intentaron tirar a un río. Bueno, eso con 15 años, ¿no? Sí, y ahí dices, joder, macho, si sois capaces de hacer esto a un joven de 15 años, ¿no? Y aquí, tranquilamente, pues no me quiero ni imaginar lo que habéis hecho, ¿no? En esos cuartos, en esos cuartelillos, pues sí, y las atrocidades que habéis hecho, ¿no? Sí, pues ahí fue el primero y bueno, y pues de ahí para adelante pues ha sido un no parar, ¿no? En mi caso y en muchísimos casos, ¿eh? De este país. O sea, evidentemente ni soy el primero, ni por desgracia ni siquiera el número 1000, ni seré el último, ¿no? Pero bueno, sí que es, digamos, normal, entre comillas, ¿no? Entre muchas comillas, pues este tipo de acoso y seguimiento, ¿no? De todo tipo, ¿no? Hay de todo tipo. Me acuerdo que también, pues la Ertzaintza en este caso, un año más tarde me paró en otro control. Bueno, no era ni un control, me paró en la carretera y me quitó pelos y saliva para cogerme el ADN. Fuera parte de eso, ¿no? Pues he denunciado también seguimientos de un montón de coches. Y pues bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Que justo hace un mes o así, pues en otro control de la Guardia Civil, pues bueno, pues tuvimos otra historia, ¿no? Pues ahí nos pararon, íbamos 4 personas también, y bueno, en el momento que chequearon nuestros DNIs, ¿no? Pues aparecieron a la de media hora, pues 2 coches camuflados, todos tapados, y bueno, pues ese es el acoso, ¿no? La estrategia de acoso y derribo a la que te quieren someter, ¿no? Y dicen, vale, pues tú estás aquí, pero vas a sufrir, ¿no? Vas a sufrir y vas a... Y no solo tú, sino que voy a generar es que el de al lado que te conoce, o que es tu amigo, o que es compañero de militancia, pues se lo piense, ¿no? Claro. Y eso es un poco la estrategia de ellos, ¿no? Claro, de aterrorizar. ¿No? Sí. Dime, dime. No, sí, decía que eres una estrategia de crear miedo, de aterrorizar. O sea, terror. Sí. Lo que hablan de terrorismo, para mí el terrorismo es eso, ¿no? Ya. O sea, el crear ese terror, ¿no? Claro. Pues por tus ideas políticas, ¿no? Que tengas que sufrir ese tipo de situaciones y de acoso personal y de todo tipo, ¿no? Físico y de todo tipo. Entonces eso, bueno, yo creo que si lo siguen haciendo es porque, bueno, en el caso, ¿no? De hace un mes, pues bueno, a mí, ¿no? Nos llevó a una pista. Y bueno, charlaba uno de ellos, ¿no? Que se nos presentó como Harley, se hablaba de uno a uno, ¿no? A cada uno, pues nos comentaba nuestra situación, ¿no? En mi caso, pues me decía que bueno, que ya sabía en qué situación estaba yo, ¿no? Que pues, esperando la sentencia, entrar a la cárcel. Y que bueno, pues que si yo le contaba cosas, ¿no? Del movimiento juvenil de Álava, en este caso, pues que él me podía ayudar con el juicio, ¿no? Qué horror. Y bueno, pues se quedó ahí en el control, ¿no? Nos marchamos del control a la de 2 horas, que encima estaba jarreando, nos calamos enteros. y nada, bueno, él me dijo eso, que quería tomar un café conmigo en Bilbao, que no sé qué, que no sé cuántos. Y bueno, le dije que no y se quedó ahí, pero él ya me dijo, ¿no? Él me dijo, bueno, no te preocupes, Gabriel, que yo sé dónde vives y en 2 semanas contacto contigo, ¿no? Y así fue. A la de 2 semanas, bueno, me llamó por teléfono hace 2 o 3 semanas. Me llamó por teléfono, yo según escuché la voz, no me dijo, Galder, soy Harley, no sé qué, y según lo escuché la voz le colgué, ¿no? Dijo, hostias, este hijo de puta. Nada, estuvo toda la mañana llamando y luego me mandó un mensaje de texto, ¿no? Diciendo pues eso, que tenía una oferta, que me iba a interesar, que quería quedar conmigo. Y bueno, y en este periodo, ¿no? Hasta que lo hemos denunciado en el juzgado también y lo hemos hecho público, pues fuera parte de mí, ¿no? Pues a mi entorno más cercano y en un caso más concreto igual, a una amiga mía, pues la han estado llamando también, la han entrado en casa, la han pintado el coche, ¿no? Pues es un poco... ¡Qué barbaridad! Pues no, que te crees que bueno, que todas esas cosas ya no pasan, pero sí, sí siguen pasando y, ya. Y la teoría es muy simple, ¿no? O sea, si lo hacen es porque les funciona. Pues sabemos de gente que ha hecho público, ¿no? Esas situaciones, pero no sabes cuánta gente ha caído en esa trampa, ¿no? O, claro. Pues como hemos podido ver, ¿no? Hace una semana y pico, pues en Cataluña, ¿no? Cómo está la policía infiltrada en movimientos estudiantiles, sí, o independentistas, ¿no? Mm. Por eso te digo que yo creo que, o sea, si lo hacen es porque les sigue funcionando, ¿no? Ya. Está claro. Bueno, volviendo al juicio, no sé si quieres destacar algo más de lo sucedido. No, la verdad que no. O sea, el juicio, bueno, fue público, creo que casi todo el contenido. Y poco más, o sea, no, tampoco, o sea, es un circo. O sea, si alguien quiere ver. Ya, que es una circo, farsa. Pues que ponga. Que ponga el vídeo y que lo vea, pero claro. No, nada, o sea, nada fuera de lo común allí. Ya. Digamos. Bueno, el 2 de febrero de 2021 llega la sentencia. Entonces, si te parece, explícanos un poco a qué os condena finalmente, qué motivos da y bueno, también si quieres destacar algún aspecto de esta sentencia. Sí, bueno, de la sentencia, ya te digo, nos enteramos por los medios de comunicación, como es de costumbre. Ah, no os la notificaron ni siquiera. No, no sé, yo me acuerdo de eso, estaba en casa echando la siesta, bueno, ya sabíamos más o menos las fechas, ¿no? Sabes que van a tardar pues un par de semanas o así, o algo más, pero bueno, más o... ya estábamos con el nerviosismo ese en el cuerpo. Yo me acuerdo que yo estaba echando la siesta y justo, pues bueno, esto que estás dormido y escuché una llamada, ¿no? En vibración, pero bueno, tampoco de importancia, escuché la segunda y ahí me hizo la cabeza ping. Y justo miré y era Aitor, ¿no? Y me dijo, ¿tú te has enterado? Y yo, ¿qué pasa? Y me dijo, no, que ha salido en la prensa que 4 años, que no sé qué, que no sé cuántos. Y claro, despertarte un bote, claro, mirar por las ventanas y dices, claro, no sabes si te van a detener, si no. Claro. Claro, es una incertidumbre total, ¿no? Y nada, pues estuvimos mirando por casa, él me decía que no veía nada, yo tampoco veía nada, llamamos al abogado, el abogado justo se acaba de enterar y bueno, y nos dijo que en principio no le habían notificado ninguna orden de detención, ¿no? Pero bueno, que tampoco se podía descartar. Entonces, bueno, sí que pasamos un día y medio hasta que ya oficialmente, ¿no? Pues te comunican que bueno, es la sentencia y no hay ninguna orden de detención, pues estás con el nerviosismo en el cuerpo. Claro. Pero bueno, pues eso, la sentencia es de 4 años de cárcel, 1 de libertad vigilada y no sé cuántos años de inhabilitación, 10 o 12 o no sé cuántos años. Y bueno, si me permites, quería citar una frase de la sentencia que me ha llamado mucho la atención. Dice, no se ha dado una explicación que descarte la relación de ambos con el bidón y su contenido. Es lo que venimos diciendo todo el tiempo, ¿no? O sea, eres culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Aquí de presunción de inocencia, nada. No, no, eso está, o sea, está claro, es lo que te he dicho, ¿no? Al final es un tribunal de guerra. Tú vas claro. Ahí a probar que tú eres inocente, ¿no? Y aún así, aunque lo pruebes, pues bueno, suerte, les da ¿no? igual, ya. Sí, sí, totalmente. Pero sí, eso, o sea, es curioso también, ¿no? O sea, porque, claro, todo el informe que nos llevó a la Audiencia Nacional con la etiqueta esa de terrorismo se basaba en el atestado de la Ertzaintza, ¿no? Que decía que ese bidón lo vinculaba a ETA directamente. Entonces, claro, yo me acuerdo en el juicio, el primer testigo que declaró que fue el que montó la operación esta, policial. Sí. Pues eso, a preguntas de los abogados, una pregunta, otra pregunta, al final... acabo diciendo, según empezó el juicio, que él no puede decir que 100% eso lo puedo vincular a ETA. Y dices, claro, entonces... Claro, entonces todo el informe, claro. Claro, o sea, admitió... primero, pero es bueno, es la estrategia comunicativa esa, ¿no? Pues claro. Yo te presento, te machaco, ¿no? La detención, mediático, el telediario, esto, lo otro, les hemos sacado material informático, ¿no? Que parece que eres, no sé, no sé qué, ¿no? Y luego ya verás tú lo que haces, pero ya tú vas ya con esa imagen para ahí, ¿no? Claro, ya con la etiqueta. Con ese historial. Claro. Que en sí, dices, bueno, sí, yo no reniego de mi historial, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entonces el problema es que mi actividad política es un delito para ti, ¿no? O que es lo que es ilegal. Claro, claro. También quería comentar contigo algo que dijo Amaya Izco, la abogada de Aitor, sobre esta sentencia. Dice, estamos ante un nuevo caso de expansión del concepto de terrorismo. Y bueno, esto lo hemos hablado en otros capítulos y un poco también en la introducción, que es como el concepto de terrorismo cada vez abarca más cosas, tanto en el Código Penal como luego en la interpretación que hacen los jueces de esta ley y cómo se está utilizando descaradamente para la represión política. Sí, bueno, lo de la expansión es bastante claro, ¿no? O sea, incluso en la sentencia, ¿no? Nuestra, ya pasa de, o sea, cambia un poco el concepto de terrorismo incluso, ¿no? O sea, no nos han podido vincular a ETA, evidentemente, claro. Pero le dan una vuelta de tuerca, ¿no? Que también creemos que es algo nuevo, ¿no? Y que la abogada y los abogados están analizando, que es el término de terrorismo individual, ¿no? Terrorismo individual. Que te lleva a pensar y dices, claro, o sea, ahora ya no hace falta que tengas ni un grupo, ni esté organizado, ni nada, ¿no? O sea, tú, en el momento que cometes un acto, yo, si tengo cierta adscripción política, voy a ser juzgado como terrorista, y tú, haciendo lo mismo, en otro punto, vas a ser juzgado por otro tipo de delito, ¿no? Claro. Entonces, claro, son términos muy peligrosos, ¿no? Que bueno, que no sabemos lo que va a dar de sí. Eso, por una parte, creemos que puede tener algo bueno, que es que pues se les está desmontando un poquito ya, ¿no? O se les está haciendo un poco insostenible el seguir manteniendo pues el comodín de ETA ya judicialmente, ¿no? Ya, pues eso después sí. De todos los varapalos también que están recibiendo por todos los lados en Europa. Pero siempre le dan una vueltita más, ¿no? La arquitectura jurídica esa que llamaban, ¿no? Sí. Y bueno, hemos comentado en la introducción cómo esta expansión ha llegado a tragarse incluso la libertad de expresión. Y en este sentido queríamos aprovechar para preguntarte por otros dos casos que han sucedido en Amurrio recientemente y que tú has vivido también bastante de cerca, que son los casos de Alfredo Remírez y de Julen Ibarrola. ¿Nos los podrías contar un poco y comentar? Sí. Pues eso, justo me acuerdo que fue 2 años así, entre 2 años y 1 año después de, antes de nuestra detención. Y sí, pues imagínate el ambiente en Amurrio, ¿no? En 3 años, pues es 3 jóvenes a la cárcel, ¿no? Pues cada uno por una cosa, pero bueno, en el trasfondo el mismo, ¿no? En el caso de Alfredo, que fue el primero de los tres en esos años, pues bueno, Alfredo le detuvieron en la Operación Araña, ¿no? Contra, bueno, en relación a supuestos delitos de enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales, que en su caso, ¿no? Lo que le acusaban era de públicamente mostrar, ¿no? Pues su alegría y mostrar su solidaridad con una persona, con un preso político vasco que había salido de la cárcel del pueblo de Alau, que estuvo condenado en el juicio del 1898. Y en el caso de Julen, fue por hacer una pintada con rotulador de un anagrama de ETA. Y en los dos casos, pues bueno, pues es lo que venimos comentando, ¿no? Detención, audiencia nacional, cárcel, ¿no? Es que no fallan, ¿no? Ellos no fallan, ellos lo tienen muy claro. Da igual que sea, pues eso, en las redes sociales, por mostrar tu opinión, ¿no? Que es lo que has comentado un poco, ¿no? Que ya el entrecomillado de terrorismo se come aspectos que bueno, hay unos, ¿no? Que igual son más, bueno, o mucha gente los puede dar por válidos, ¿no? Pero incluso en lo básico, ¿no? De que la mayoría de la gente debería de tener claro, ¿no? Que es la libertad de expresión en este caso, pues ni siquiera vale, ¿no? Pues sí. Y ahí fueron los dos a la cárcel, estuvieron 1 año los dos, y bueno, incluso coincidieron en la misma cárcel una temporada. Y bueno, y esos años pues fueron, esos 2-3 años en Amurrio, pues han sido complicados y bueno, pues el ambiente que ha habido ha sido pues de frustración y claro, de mucho enfado también. Claro, normal, es que es tal desproporción, o sea, alucinante. Y bueno, siguiendo con Amurrio, hay otro suceso ocurrido recientemente que nos parece un ejemplo muy claro de otra de las características del derecho penal del enemigo, que es el doble rasero. O sea, según quién seas, no se te trata igual, ni se te aplican los mismos criterios, como tú has estado comentando. Y bueno, me estoy refiriendo, como imagino que habrás supuesto, al ataque de un ex policía a la casa de una familia de la izquierda abertzale. Queríamos comentarlo contigo y comparar un poco el desarrollo de este caso con el vuestro, porque ocurrieron casi a la vez. ¿Nos puedes resumir lo que pasó primero? Sí, bueno, yo bueno, lo tengo también en grabado porque casualidad era la casa de mi pareja, ¿no? Y de su familia. ¿Sí? Ah, mira, esto no lo sabía. Y sí, me acuerdo que era, creo que fue en Reyes o bueno, era en enero, justo antes de nuestra detención también. Y sí, yo me acuerdo de estar con mi pareja y le llamó su madre, ¿no? Pues asustada, que vayamos para casa, que había pasado algo grave, que no sé qué. Y bueno, fuimos para ahí y bueno, yo no fui, fue ella, pero sí, le habían metido un disparo a la ventana de la cocina cuando ellos estaban en la cocina. Justo a su padre le pasó, creo que a unos centímetros de la cabeza el disparo. Y eso, pues bueno, ahí llamaron a... Pues, no se lo creían hasta que, hostia, ves el proyectil, dices, hostia, es una 9 milímetros, es una bala, o sea, han disparado a casa, ¿no? Porque no te lo acabas de creer. ¡Qué barbaridad! No te lo acabas de creer hasta que lo ves. Y eso, llamaron a la policía, a la Ertzaintza en este caso, y fueron a la casa a mirar, pues, ¿no?, el disparo, por dónde había entrado y todo eso. Y claro, ellos le decían, oye, que ha sido el de enfrente, o sea, le hemos visto que ha sido él, y ese tío era Policía Nacional, y nos ha disparado a la bandera de los presos y ha dado en la cocina, pero que ha sido él. Y en todo momento, bueno, no sabemos, tenemos que mirar, tenemos que no sé qué, y fíjate que hasta el día siguiente, creo, no sé si tardaron un día o dos, creo que fue el día siguiente, hasta que fueron a su casa a registrarla, ¿no? Que dices, joder, para lo que queréis tiráis puertas abajo, claro, y entráis como un elefante en una cacharrería, ¿no? Claro. Y aquí han pegado un tiro a mi ventana, casi me vuela la cabeza, y me dices que no sabes, y encima lo hemos visto, ¿no? Y bueno, me acuerdo, pues eso, que entraron a la casa al día siguiente, o a la de dos días, yo creo que fue al día siguiente, y bueno, se encontraron un arsenal de guerra en casa del tarao ese. O sea, no sé cuántas armas, no sé cuántas escopetas, no sé cuántos explosivos, o sea, encontraron, vamos, un arsenal de psicópatas. Es que de psicópatas, es muy fuerte. Perdido. Y en ese momento le arrestaron, le llevaron a la comisaría, le tomaron declaración y le soltaron. ¿No? Y le soltaron y ahí sigue viviendo enfrente, ¿no?, del caserío. ¿Y está en libertad? ¿En libertad? Sí, sí, está en provisional, libertad. ¿O total? ¿Qué? Sé que bueno, la instrucción esa sigue adelante. Todavía no ha llegado a juicio, o sea, está habiendo bastantes problemas para llevarla a juicio, pero pues seguramente eso no llegue a ninguna consecuencia para ese personaje, ¿no? ¿Y la, no sé la si instrucción cómo, quién la está haciendo? ¿Qué juzgado? La está haciendo el juzgado de Amurrio. Claro, claro. Entonces un señor que tiene un arsenal en su casa están haciendo la instrucción en el juzgado de Amurrio por una cosa que podía haber acabado con la vida de una persona y vosotros por un barril con unos petardos acabáis en la Audiencia Nacional. Y en la cárcel. Y en la cárcel, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí, es así. Es que el doble rasero es tan obvio que es, no sé, alucinante, la verdad. Es lo que te digo, o sea, el problema es eso, ¿no?, que hemos comentado antes. Al final, pues aquí es más difícil, ¿no?, porque al final aquí la información, pues de una manera o de otra, llega a bastante gente, ¿no? Sí. Pero fuera de Euskal Herria, pues eso, si no lo cuentas en espacios como este, ¿no?, o en otro tipo de espacios que se pueden dar voz a otro tipo de verdades, ¿no?, digamos, pues claro, te quedas con la verdad hegemónica, ¿no?, que es la que te dicen ellos. Claro. Y bueno, volviendo a vuestro caso, como no podía ser menos, habéis recurrido la sentencia. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre también, ¿verdad? Sí, eso es. Nosotros, sí. Nuestros abogados recurrieron la sentencia pidiendo la libre absolución y el fiscal también, pues le parecía poco 4 años y recurrió otra vez a 8 años. Ya. Eso es. Entonces, queríamos preguntarte en qué punto está ahora el proceso. Si tenéis alguna fecha en la que se espere la sentencia del Supremo, ¿qué expectativas tenéis? Sí, pues la verdad es que es muy difícil calcular las fechas, ¿no?, y los tiempos con los que juegan ellos, porque al final... Pues eso, ellos se lo guisan, ellos se lo comen y cuando ellos quieren, ¿no? Nosotros barajábamos unas fechas que eran pues a finales del año pasado y a principios de este, pero bueno, pues vemos que se está alargando y pues eso, estamos entrando ya en verano y sí. Pues bueno, pues vives con la incertidumbre esa, ¿no? De bueno, de seguramente el día que llegue la sentencia pues te van a detener directamente y te van a llevar a la cárcel, ¿no? Las expectativas evidentemente son esas, ¿no? Ya. Sabemos que no va a haber ningún cambio drástico, ni que van a cumplir, ni que van a aplicar la ley, ni nada de eso, ¿no? Van a ir a por la venganza y a por nosotros y ya está. Pero bueno, pues sí que vives, ¿no? Bueno, como solemos decir Aitor y yo, pues estás que no estás, ¿no? No puedes hacer planes con nadie, claro. Porque... bueno, pues dices, no, nos vamos de vacaciones en agosto. Yo en agosto yo que sé dónde voy a estar. Ya, claro. Incluso en el trabajo, ¿no? Pues yo en mi caso dejé el trabajo justo antes de diciembre, pues preveyendo un poco, ¿no? Que diciembre-enero podía ser el esto de la sentencia. Y decía, bueno, pues necesito estar un tiempillo tranquilo, ¿no? En el pueblo y con la gente y con mi gente, ¿no? Y pues bueno, pues, tomas decisiones, pero bueno, sin saber lo que va a pasar, ¿no? Y la situación es esa, pues bueno, que puede ser que ahora cuelgue el teléfono y me llame la abogada y me diga que se va a juntar el Supremo el lunes, o puede ser que hasta diciembre o el mes que viene o el año que viene no salga, ¿no? Ya, claro, estás totalmente... Eso es un poco también, pues, el plus ese de pena que te ponen, que no cuenta y que no sale en ningún lado. Es verdad que nunca se habla de esto, pero es otra forma de represión. Tenerte en stand-by, claro, durante un tiempo indeterminado con eso... Ahí claro, pesando pues sobre tu años cabeza. En libertad, claro, provisional, ¿no? Que le llaman libertad, pero no sé por qué, ¿no? Porque estamos todas las semanas, tenemos que ir al juzgado a firmar, no podemos salir del Estado español, ni siquiera podemos ir ahí para Euskal Herria, y bueno, y tiene una serie de medidas pues que son muy restrictivas, ¿no? Y que al final te condicionan tu día a día y tu vida. Claro. Claramente. Claro. También queríamos preguntaros si os habéis planteado la posibilidad de ir a Estrasburgo si la sentencia del Supremo no fuera favorable. Pues la verdad que ni hemos hablado de ello, no lo sé. O sea, eso tendrán que valorar los abogados y las abogadas que tenemos. Pero bueno, que no sabemos. Pero en cualquier caso, en el caso de ir a Estrasburgo, pues será por, me imagino, que por lo del terrorismo individual y a ver qué es eso y a ver... Pero bueno, que no nos va a afectar, en el caso de nuestra pena no nos va a afectar, porque entre que lo llevas a Estrasburgo y sale, aunque te den la razón, ya estás en la calle. Ya, ¿no? Porque tarda mucho, es verdad. Eso no, hasta, pues fíjate lo que les pasó a los de Altsasu también, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, pues no ni lo hemos hablado, la verdad, pero bueno, ellos valorarán los abogados, no, vale. No te sé decir. Y bueno, para terminar con algo más positivo... Durante todo este proceso hemos visto que no habéis estado solos, sino que habéis tenido muchísimo apoyo. ¿Nos puedes hablar un poco de la plataforma de solidaridad que se ha creado, Ankerkeria Stop, y un poco qué acciones ha desarrollado? Sí, pues bueno, eso surgió un poco, la plataforma esa se creó a raíz de cuando encarábamos ya el juicio de la Audiencia Nacional. Bueno, ahí se ha juntado, ¿no? Pues bueno, pues gente de diferentes movimientos sociales y, ¿no? Pues diferentes amigos y del entorno, ¿no? Y, sí. Y bueno, pues están organizando un poco la respuesta y la denuncia de no solo de nuestro caso, ¿no? Sino de un poco en general en este nuevo estadio en el que está este país, ¿no? Pues este tipo de tribunales y este tipo de excepción y este tipo de represión, pues que no tiene cabida en este país, ¿no? Y un poco para denunciar también, ¿no? Pues que aquí la única violencia que sigue existiendo o el que la sigue ejerciendo es el Estado, ¿no? Y que tiene que cesar también su violencia, ¿no? Claro. Su parte de violencia. Y bueno, pues sí que es verdad que, o sea, cada vez que nos pregunta alguien es que no tenemos ni palabras ni sabemos cómo agradecer todo lo que están haciendo, porque es verdad que tampoco nos esperábamos, ¿no? Que fuera a tener tanto eco, ¿no? Nuestro caso en concreto, porque al final, pues ya te digo, es diferente, ¿no? Que haya una redada contra 40 personas o que sean dos chavales, que son 4 años, que bueno, pues que aquí la gente al final dice, bueno, 4 años, pues sí, pues son unos hijos de puta, pero bueno, pero son 4 años, ¿no? Entonces tampoco pensábamos que iba a pasar, pensábamos que iba a pasar un poco sin pena ni gloria, ¿no? Como se suele decir, pues sí que nosotros lo íbamos a denunciar, ¿no? Y está claro que esa denuncia iba a estar, pero bueno, ha cogido una magnitud que yo creo que ni nos esperábamos, ¿no? Y están haciendo trabajo, sobre todo, ¿no? De información y de denuncia, pues brutal, ¿no? Y están metiendo horas como locos y como locas y la verdad es que con el apoyo que estamos sintiendo, ¿no? Y con el calor que nos está dando, ¿no? La gente de este país, sí. Pues que, bueno, pues que te reafirma un poco en tus ideas, ¿no? Dices, bueno, pues sí, nosotros vamos a sufrir esto, ¿no? Como otra gente ha sufrido otro tipo de cosas, pero bueno, estamos convencidos y convencidas de lo que hacemos y estamos orgullosos y orgullosas, ¿no? Claro. Y por nuestra parte, pues eso ya te digo, o sea, no sabemos ni cómo agradecer, ni siquiera describir lo que sentimos con todo lo que están haciendo, ¿no? Porque sabemos que, bueno, pues han tenido reuniones interminables, han estado trabajando como locos y locas y bueno, pues eso, no tenemos nada más que agradecerles, ¿no? Y evidentemente, pues que creemos también que ese es el camino un poco, ¿no? Y que ese ha sido el camino en este país, ¿no? Bueno, pues a los problemas colectivos, ¿no? Les hacemos frente de manera colectiva, claro. Y cuidándonos entre nosotras, claro. Entre nosotros, ¿no? Y apoyándonos y que, bueno, que mientras siga habiendo eso, ¿no? Que es uno de los valores fundamentales que creemos que tiene que tener un país, ¿no? Pues que podemos ir al fin del mundo, ¿no? Y seguiremos yendo al fin del mundo, ¿no? A donde sea y como sea. Muy bien. Bueno, pues yo la última pregunta que tengo es ¿qué podemos hacer nosotras y nuestras oyentes para solidarizarnos con vuestro caso? ¿Cómo podemos ayudar? Pues bueno, la verdad es que pues como con lo que habéis hecho hoy, ¿no? Por ejemplo, que es pues difundir un poco, ¿no? El no solo nuestro caso, sino bueno, pues lo que estamos sufriendo, ¿no? O lo que seguimos sufriendo en Euskal Herria, pues solo con eso pues una apretación terrible, ¿no? Solo por lo que te he comentado, os he comentado antes también, ¿no? Pues que, bueno, pues que fuera de Euskal Herria es difícil salir del relato único y encontrar este tipo de espacios, ¿no? Y creo que mínimo, pues un espacio como estos ya hace una aportación brutal, ¿no? Bueno, para eso estamos. Así que también daros las gracias a vosotras y a vosotros. Nada, ya supuesto. Ves. Pero bueno, yo creo que hay un número de cuenta, ¿no? Y luego, que hay... Sí. Pues, cuéntanos un poco también. Sí, bueno, pues eso, va a hacer también frente a las costas del juicio, pues eso, de la plataforma pusieron un número de cuenta, bueno, hicieron público un número de cuenta, pues para recibir aportaciones económicas para hacer frente a los gastos también. Muy bien, pondremos el número de cuenta en nuestra página web, menoslobos.net, para que nuestras oyentes puedan verlo y puedan hacer alguna aportación. Y bueno, muchísimas gracias. Nada, ya ves, para eso estamos, para eso hacemos el programa. Pues por nuestra parte no tenemos más preguntas, no sé si quieres añadir algo más. No, yo creo que por mi parte, vamos a hablar, no he olvidado muchas cosas, pero bueno, también hemos dicho muchas, así. Bueno, Galder, pues muchísimas gracias por venir al programa a explicarnos vuestro caso y ya sabes que te mandamos toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo y por supuesto también a Aitor, si se lo puedes transmitir, y os deseamos toda la suerte del mundo con la sentencia del Supremo y bueno, ya sabes que si queréis difundir o denunciar cualquier novedad sobre el caso, pues que podéis volver cuando queráis, que aquí siempre vais a tener voz, ¿vale? Pues es que ricasco, de verdad. Nada, un abrazo. Igualmente. We'll be right back. sabe bien la dieta de la CAN. Ya podéis llamar a los bar, que voy a empezar a cantar esa vieja canción de volar y volar. Meterme a la cárcel, que soy terrorista, soy una amenaza para los españolistas. Si estás en la lucha independentista, dentro de no mucho nos veremos en la lista. Abogado, abogado, abogado, abogado, abogado, abogado, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Abogado, abogado. Seguimos contestando dudas sobre nuestros derechos legales en caso de ocupación. Podéis escuchar la primera parte de En el Meros Lobos número 53 o en los podcasts breves sobre consejos antirrepresivos con el título Derechos de Ocupación 1. En aquel podcast hablamos sobre la diferencia entre allanamiento y usurpación, qué es un desalojo ilegal, qué es una morada y qué derechos adquieres al estar viviendo en una casa aunque sea ocupándola. Hoy hablamos de identificaciones. Como en el capítulo anterior, hemos sacado toda la información de la página de la Oficina per l'Ocupació de Barcelona. Si la policía acude al edificio y me pide que me identifique, ¿estoy obligado? Depende de si estás dentro del edificio o en la calle. ¿Qué pasa si estoy en la calle? Si estás en la calle, tienes la obligación de identificarte, aunque paradójicamente no estás obligado a llevar encima el DNI. ¿Qué pasa si me piden la identificación y no la llevo encima? Entonces podrían llevarte a comisaría para identificarte, pero esto no lo vamos a explicar ahora porque ya lo hicimos en otro capítulo. Puedes escuchar el podcast breve Retención a efectos de identificación del apartado Consejos antirrepresivos en nuestra web menoslobos.net. Cuando me pide la identificación, ¿la policía no tiene a su vez ninguna obligación o ninguna condición? Sí, en teoría debe especificar los motivos por los cuales lo hace, bajo qué sospechas y qué delito cree que has cometido. También debe ir identificada con una placa con su número y tienes derecho a pedirle que se identifique si no la lleva. Desgraciadamente, la policía está bastante acostumbrada a tener impunidad y puede tomarse que le pidas que cumpla la ley como una provocación. ¿Entonces debo exigir estas cosas o no? Nuestro consejo es que valores el momento. Si estás solo o acompañado, si hay testigos, si alguien está grabando desde una ventana. En cualquier caso, plantea siempre las cosas en un tono calmado y correcto. Si me identifican en la calle, ¿pueden pedirme más información? No, no pueden y no estás obligado a responder. Lo mejor es que contestes con evasivas y que des la menor información posible. No digas que vives en la casa ni que has participado en la ocupación. ¿Y si me pide que me identifique un guardia de seguridad? En este caso, no estás obligado a hacerlo. ¿Qué pasa si estoy dentro de la casa? Si estás dentro de la casa, no tienes la obligación de abrir la puerta a menos que la policía traiga una orden judicial para ello. Pese a todo, y aunque no deberían, pueden intentar multarte por ley mordaza o denunciarte por un delito de desobediencia. ¿Qué pasa si decido identificarme? ¿Tienes algún consejo? El primero, si hay varias personas que viven en la casa, es mejor que solo se identifique una. Será más fácil afrontar una multa que cinco. Por supuesto, es muy importante que la persona que se identifique no esté en una situación especialmente vulnerable, por tener antecedentes penales o un proceso penal abierto, por estar en situación irregular, por tener a su cargo menores de edad. ¿Y el resto de las personas que viven en la casa? Si se da el caso, pueden decir que estaban de visita y que no viven allí, ni participaron en la ocupación. Pongamos que decidimos que una persona se va a identificar. Eso implica abrir la puerta, ¿no es muy arriesgado? Sí, claro, aumenta el riesgo de desalojo. Por eso, si temes un desalojo ilegal, es recomendable que avises a una abogada de confianza, a los colectivos por el derecho a la vivienda de tu ciudad y a toda la gente que te puede apoyar para que se reúnan en la calle frente al edificio. Pero volviendo al tema de la puerta, algunas ideas son pasar por debajo o por una ventana una fotocopia del DNI, o pedirles que se alejen, abrir con cuidado para que alguien salga y que otra persona desde dentro cierre la puerta de inmediato. ¿Alguna otra recomendación para ese momento? Para facilitar las cosas, es recomendable tener todo esto hablado y consensuado de antemano, con los demás habitantes de la casa, y con una abogada de confianza también. Desde un punto de vista táctico, ¿es preferible identificarse o no hacerlo? Lo mejor es que preguntes a una abogada de confianza o a un colectivo por el derecho a la vivienda sobre el caso concreto y con antelación a que se produzca la situación. No obstante, algunos criterios generales según el tipo de procedimiento de que se trate. ¿Qué procedimientos hay? Civil, penal y administrativo. También puede que no haya ningún procedimiento abierto y que la policía esté investigando por su cuenta, bien para después comunicárselo a un juzgado o al propietario o para sus propios fines. ¿Y cuándo hay que identificarse y cómo sé de qué procedimiento se trata? Los procedimientos administrativos solo pueden darse si el edificio es de titularidad pública y se trata de un bien demanial. En este caso es interesante que una persona se identifique como parte interesada para poder ejercer el derecho a la defensa y tener toda la información posible. En este caso tendrá también derecho a recibir una copia del expediente y notificaciones. ¿Y el procedimiento civil? Este es el procedimiento que inicia el propietario mediante una demanda judicial. Esto debe ser notificado por un agente judicial. Lo ideal es recoger los papeles cuando se presente para conocer el caso, pero sin presentar una identificación, puesto que el agente judicial puede pedir un nombre pero no obligar a mostrar la identificación. Si no lo recoges en el momento y quieres recoger una copia en el servicio de actos de comunicación, ahí sí que tendrás que identificar. Recuerda que por la vía civil el juzgado puede continuar el procedimiento contra los desconocidos ocupantes. En este caso no te llegará la información y podrían desalojarte por sorpresa. Aunque si no te has identificado, podrías intentar solicitar una copia del expediente argumentando un interés legítimo en conocer la situación legal de la finca. ¿Qué pasa con el procedimiento penal? En este caso, el juzgado da orden a la policía para que realice las identificaciones. Si vas a identificarte, puedes intentar conseguir el número del juzgado de instrucción que lleva el caso y el número del expediente, preguntándoselo a la policía o echando un vistazo a la orden de identificación. Si no lo consigues, puedes acudir a los juzgados después, siempre acompañado y con una abogada de confianza, y preguntar si existe algún proceso penal abierto contra ti, y si lo hay, pedir la documentación. Para intentar averiguar en qué juzgado está la denuncia y el número de expediente, puedes preguntarlo en el decanato de los juzgados. De todas maneras, en los procedimientos penales es en los que puede valer más la pena no identificarse, ya que la ausencia de identificación del autor debería dar lugar al sobreseimiento de la causa, aunque esto tampoco es seguro al 100%. ¿Hay más cosas que debas saber? Sí, en próximos capítulos analizaremos un poco más los tres tipos de procedimiento. Además, si te interesa este tema, te animo a estar muy atento a las próximas Radio Coctelera de Radio Almaina, en el 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org, donde se retransmitirán las jornadas de formación legal organizadas por la Coordinadora de Vivienda de Granada y podrás aprender muchísimas más cosas sobre tus derechos si quieres ocupar. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado.